En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear. La palabra. Estimados amigos, muy buenos días. Les saludo en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. En esta mañana estamos aquí en la radio nuevamente en su programa Manantial de Fe, y muy deseado por muchos y muchos, así también sea esperado en su alma. No tenemos ningún nexo entre nosotros, a no ser el de la radio. Conoce posiblemente yo, pero Dios sí. Amigos oyentes, queremos y vamos a escuchar un salmo. Voy a leer un salmo maravilloso en el cual podemos nosotros ver la misericordia de Dios. Es un cántico de alabanza y de adoración que el Señor nos habla a través de este salmo maravilloso. También quiero presentar algo especial en esta mañana. Hoy hacen 100 días que mi amada esposa, ella viajó al paraíso. Tenemos mucha nostalgia de ella, pero sabemos que estamos con Dios, que ella está con Dios, y le amamos mucho y la recordamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho sentimiento del alma. Pero sabemos que está bien con Dios. 100 días de la ausencia de ella, la cual en nuestra casa, cada día, cada instante que estamos en casa, la echamos de menos. Yo creo que es así con todos aquellos que aman de verdad. De manera de que hoy es un día, un día singular para mi familia. Entonces quiero dar para ustedes el Salmo 95. El Salmo 95 dice: ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bien, hemos leído el Salmo 95, el cual nos deja a nosotros en una manera muy allegados al pensar, al meditar, al ver cómo la misericordia de Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles, aún en las pruebas que pasamos en esta vida, pruebas muchas veces de falta de salud, muchas veces pruebas en que no hay nada en casa para alimentos, pruebas en que muchas veces se atrasan los pagamientos que debemos hacer con nuestros distribuidores de cosas. Pero Dios está presente, y cuando Dios está presente podemos ver nosotros la poderosa mano de Dios que nos viene a ayudar en estas dificultades. Muchas veces son insalvables, son enfermedades en las cuales luchamos por que nuestra salud venga nuevamente. Por eso dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos a Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Estimados amigos oyentes, Dios es bueno, Dios es maravilloso, para Él no hay nada imposible. Entonces lea y medite nuevamente el Salmo 95. El número de teléfono de la radio es 22-872-7871. Si desea llamarnos, estaremos pronto a recibir su llamado para que oremos al final del programa por usted, su situación, o algún amigo, alguna persona familiar que usted conoce que está en dificultades. Entonces ahí está el número de la radio, 22-872-7871. Saludo a todos nuestros hermanos que están en sintonía aquí en Puente Alto o en Chile posteriormente a través del Facebook y también en varios otros países los cuales nos están escuchando diariamente. Que Dios les bendiga a todos. Quiero darle la dirección de nuestra iglesia nuevamente. La dirección es José Victorino Lastarria, 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria, 630. Atrás de la calle o de la avenida Salvador Allende. El mismo número, 630. Está la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, en la cual recibiremos con mucho cariño y le atenderemos en todos los asuntos que usted desea conversar, pero especialmente a escuchar la palabra de Dios. Anoche tuvimos un maravilloso y lindo culto de reunión en la cual cultuamos a Dios. Digo lindo porque sentimos en la predicación, especialmente en los himnos, sentimos la presencia de Dios con nosotros. Mi hijo Neftalí, él estuvo en la predicación, trajo un mensaje muy allegado al alma, al corazón, a las necesidades. Vi personas llorando dentro de la iglesia porque es Dios que dirige la palabra, esa palabra ungida. Dios está usando al obrero cristiano Neftalí Alvear, el cual estuvo días atrás también visitando en la República de Argentina con nuestro hermano Cristian, hermana Jenny, los cuales fueron bendecidos por el Señor. Dios siempre bendice cuando hay disposición para adorar y para servir y para trabajar para Dios. Ahora escucharemos un precioso himno, un himno que traje especialmente para ustedes. Muchos buscan hartas cosas o van para que Dios los bendiga y después salen igual y muchas veces hasta peor porque Dios no quiere o no le responde todo lo que quiere. Pero aquí hay un himno que usted medítelo. No busco una herencia. Ni cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición. Más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no sé si hará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con. El tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia. Que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido. Es mi tesoro, Jesús. Tú eres mi tesoro. Hemos escuchado entonces ese himno: prefiero a Cristo, no busco una herencia. Muchos buscan tesoros y tesoros por aquí, por otro lado, buscan hacerse rico y muchas veces de forma muy mala, ilegal, dolorosa para otros. No obstante, Dios tiene una herencia para todos aquellos que entran a su camino. Hoy día voy a continuar con lo que hemos leído ayer en San Mateo capítulo 19. Vamos a continuar con el joven rico, aquel que vino corriendo a Jesús e hincando la rodilla le dijo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y esto, estimados amigos oyentes, se encuentra en la Sagrada Escritura, como he dicho yo, en el libro de Mateo, o San Mateo, capítulo 19, desde el versículo 16, leímos hasta el 22. Muchos dirán: ah, es que la Biblia, Es un libro que lo escribió un vivaracho por ahí. Cualquier uno escribió la Biblia, no sabemos quién, pero fue una persona que puso cualquier cosa. El papel aguanta mucho. ¿Cuántos ilusos dicen de esto? Discúlpeme la palabra que voy a decir, pero busquen el diccionario también la palabra que voy a decir. Ignoran, son ignorantes los que dicen tales y cuales cosas. Porque la sola existencia de la Biblia es un milagro. Todo aquel que está enterado de la historia y el origen del libro divino queda abrumado por el asombro que le inspira la misteriosa manera de su nacimiento. El que esta palabra llegase a ser libro hoy en día, este libro ya es un milagro. En sí es un milagro. Es un milagro literario, puesto que nunca se había entregado a ningún hombre la tarea de planear la Biblia. Tampoco fue concebida por acuerdo alguno entre sus diversos escritores. La manera por la cual la Biblia gradualmente creció a través de los siglos es uno de los grandes misterios de los tiempos. Gradualmente, de un siglo a otro, una porción se agregaba a otra. En primer lugar, inconexo, fragmentario, sin haber relación entre las porciones individuales, como dice en Mateo capítulo 1, escrita por distintos hombres y sin cualquier convenio respecto a su organización por parte de estos. El uno escribió en Siria, otro en Arabia, otro más en Palestina, en Italia o Grecia. Algunos escribieron centenares de años antes o después de otros. La primera porción se produjo 1500 años antes de que naciera el hombre que escribió la última porción. Escoge al azar cualquier libro del conjunto según tu antojo momentáneo y considera cómo llegó a la existencia. En 9 casos de 10 esto se produce, de modo que alguien, después de haberse propuesto escribir un libro, da cierto orden a sus ideas, junta el material, escribe o dicta su contenido y lo manda a imprimir en múltiples ejemplares. Tarda esto 2, 3 o más meses o años. El promedio de estos libros se prepara, según parece, en un lapso de tiempo de 1 a 10 años. Pero para escribir la Biblia, amigos oyentes, se tardó por lo menos 1500 años. Esto es a través de 60 generaciones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y muchos piensan de que la Biblia se escribió así de un día para otro. No, señor, no, señor. La Biblia es un milagro que tenemos en nosotros, en nuestras manos. Entonces le voy a repetir nuevamente Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y cuántos hoy en día también, hoy en día, hoy en noche, hoy en madrugada, también piensan en sus riquezas? Solamente ellos piensan que eso les puede salvar. Jesús te presenta la vida eterna. No hay otro camino, como decíamos ayer. Mire, escuchábamos en la noticia de un hombre que era actor, Robin Williams, que murió, que hacía reír a mucha gente. Así decían en las noticias. Mucha gente que reía con el teatro que él hacía, o en el cine, que fue a visitar a los soldados que estaban tristes o angustiados o ya con un tenso de tanto luchar. Fue allá y les dio tanta alegría, se rieron tanto de la forma que él actuaba o los chistes que decía. No obstante, era un hombre que usted lo veía, miraba los ojos de él, y allí estaba la tristeza. Se veía la tristeza, la amargura. Oiga, los diarios están llenos, ayer estaban llenos de reportajes con respecto a este hombre. ¡Qué pena! Años atrás también en la Francia hubo un gran payaso, un gran hombre de circo, Garrick. Garrick hacía reír a todos. Quien iba al circo podía reírse, pero que salía muchas veces de allí con otro ánimo, con otra forma de pensar y de ver las cosas, porque de las cosas simples él podía tomar algo para que la gente se riera y tuviera un momento de alegría. Y una vez un psicólogo o un psiquiatra recibió la visita de un hombre, y ese hombre venía en extremo, tan amargado, tan triste, tan lleno de pesar en su vida, y le contó la historia, que no tenía gusto ni de comer, tenía una familia, pero aún los hijos tan lindos no tenían ningún gozo con él, y tampoco se de su trabajo no ganaba mucho, pero tampoco se alegraba en eso y no sabía qué hacer, ya estaba al borde del suicidio. El psiquiatra le dijo: sabe, amigo, te voy a recomendar una cosa. Dijo: yo sé que tal vez tú me vas a decir, bueno, tú eres el psicólogo, el psiquiatra, pero te voy a recomendar, anda a ver a Garrick. Él te va a hacer reír, pero vas a salir con nuevo, renovado. Y el hombre le respondió, le dijo: ¿y no hay otra manera? No sé, yo creo que no hay. Ese hombre te va a hacer reír por lo menos un instante, y vas a tener un instante de gozo y de alegría. Entonces el hombre le dijo: entonces no tengo remedio, doctor, yo soy Garrick. ¡Qué tremendo! El camino de la vida eterna, estimados amigos oyentes, es el camino más fácil. Es un camino maravillosamente bueno, lindo, porque hay alguien que te ayuda. El propio Señor Jesucristo. Si tú te ves en una situación tan desesperada, de tanta amargura, si tú te ves en esa situación que ya no hay caso para ti, busca al Señor Jesús. Este hombre tenía de todo, este rico que vemos nosotros aquí en la escritura, en San Mateo capítulo 19 que acabamos de leer. Tenía de todo. Comía de lo más rico que había, de lo mejores cosas él podía rodearse. Podía tener la cama, posiblemente una cama más rica que cualquiera en todo ese lugar. Una cama en la cual se acostaba y se daba vuelta para donde quería, así dormía posiblemente. Y se vestía espléndidamente también. Pero le faltaba una cosa y estaba preocupado. ¿Qué podía hacer para obtener la vida eterna? Yo te presento hoy cómo puede hacerlo. Jesús dijo: yo soy el camino. Ahí está. Ven al Señor Jesucristo. Posiblemente tú me dirás: pero ¿cómo yo voy? Yo oro, yo rezo, yo no le hago mal a nadie. ¿Pero tienes la vida eterna? ¿Estás seguro de eso? Mira, Dios dejó una estructura indestructible para que tú entres al camino del Evangelio de Cristo. Tú puedes tomar cualquier Biblia, la Biblia que tenga. Bueno, mormones tienen su propia Biblia también, pero hay otra cosa. Los testigos de Jehová más o menos, pero puedes tomar una Biblia de eso, la Biblia católica, la Biblia de los protestantes o de los evangélicos, como nos llamamos. Puedes tomar, y dice lo mismo. Jesús dice: yo soy el camino. Te presento al Señor Jesucristo. Entra al Evangelio. Él no vino a predicar ninguna religión, vino a predicar el Evangelio. Que Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y Él, el Señor Jesucristo, vino a presentar las buenas nuevas de salvación. No obstante, Él también dejó una iglesia. en la cual tú puedes frecuentar para entonces afirmar tu fe. Para cada día, cada tarde o cada noche, tú puedes afirmar tu fe en las alabanzas, en los cánticos, en la lectura de la Biblia Sagrada, en la predicación, en la explayación del mensaje divino de Dios que te va a afirmar tu vida. Te presento al Señor Jesucristo. No rechaces esta voz en esta mañana. Como decía el versículo que acabamos de leer, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y ustedes que han dejado el Evangelio, que han dejado a Cristo, alléguense a Dios. Cuidado, la vida no dura mucho. No dura mucho. Y tú no tienes comprado, no tienes un testamento en el cual puedes decir, yo voy a durar tanto tiempo. ¿Ah? No tienes un contrato de vida. Mira, Dios te está llamando en esta mañana. Regresa a Cristo. Ven al Señor Jesucristo y Él te dará la vida eterna. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Dios Santo, Dios Todopoderoso, a usted clamo, Señor Jesucristo, en esta mañana. No estoy solo en esta oficina de la radioemisora, Señor, y pido que usted, Señor, nos abrace con su mano poderosa e invisible. Ponga más fe en nuestras vidas y en todos nuestros radios oyentes que en esta mañana han escuchado esta radio y algunos que han pedido oración, Señor. Dios mío, ponga su mano poderosa de sanidad en aquellas vidas. Usted es el Dios omnipresente, que está presente al mismo tiempo en todo lugar, en el cielo y en la tierra. Amado Dios, le pido que le dé la sanidad. Y al doliente que sufre de aquellas dolencias, enfermedades, Señor, levántelo de su cama. Dele la sanidad conforme a su misericordia, Señor. Señor, solucionando los problemas, todos esos problemas que se acumulan, que estorban nuestra paciencia y nuestra vida aquí en la tierra. Tenga esta misericordia, se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, amigos o radio oyentes, le convido a nuestra iglesia José Victorino Lastarria 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile te hace este convite para que vayas los días martes, jueves, los días sábado es a las 3 de la tarde y los días domingo a las 6 de la tarde, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este su amigo el reverendo Moisés Alvear se despide de este programa. Hasta mañana. Que Dios te bendiga. Es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.